Ya estamos aquí. Gracias, amigos, por acompañarnos en un nuevo punto de encuentro con la Biblia. Continuamos con nuestra serie Preparación para el tiempo del fin y hoy vamos a analizar el tema Babilonia y el Armagedón. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Es un verdadero deleite aprendiendo más y más con vosotros. Y por último os presento a Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchas gracias. Agradecemos a Dios también por una nueva oportunidad de seguir estudiando su palabra en este programa. Antes de comenzar, quiero recordaros que podéis consultar en quecurso.com, repleto de interesantes cursos gratuitos. Y no olvidéis que seguimos regalando el libro El conflicto de los siglos. Solo tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es. Comenzamos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. El libro de Apocalipsis está repleto de imágenes y expresiones tomadas directamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Babilonia aparece 6 veces aquí en Apocalipsis, pero no se trata del antiguo reino de Nabucodonosor, sino que Juan estaba usando imágenes del Antiguo Testamento para expresarse. En este caso, Babilonia, un poder político y religioso que había oprimido al pueblo de Dios, describe a los poderes religiosos y políticos que tratarán de hacer lo mismo en los últimos tiempos. Algo similar ocurre con la palabra Armagedón, que solo aparece en Apocalipsis, pero se basa en una frase hebrea que posiblemente signifique Monte de Megido, una referencia a un lugar en el antiguo Israel. Existen muchas especulaciones sobre Armagedón. Muchos esperan que se libre una batalla militar masiva allí, en Megido, cerca del fin del mundo. Hoy nos centraremos en Babilonia y en el Armagedón y trataremos de aprender qué nos está diciendo la Biblia con estas imágenes. ¿Qué podemos decir de Babilonia en el contexto de los acontecimientos de los últimos días, teniendo en cuenta la historia de la Babilonia del Antiguo Testamento? Babilonia es el nombre o la representante, digamos, de la idolatría, del paganismo, de la rebelión abierta en contra de Dios. Y la primera palabra que se encuentra relacionada con este nombre, de hecho, es la misma palabra en hebreo, Babel, Babilonia. Encontramos en el capítulo 11 de Génesis, cuando se nos habla de la manera de rebelarse del pueblo en contra de Dios, cuando se pusieron a construir. Aquí tenemos en el versículo 3, dice: hagamos ladrillo y cozámoslo al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y asfalto de mezcla. Después dijeron: edificaremos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra. Pero la misma palabra está puesta también en, y la hemos encontrado desde luego en la historia de Daniel. Hablamos de un imperio, hablamos de un poder político, de un poder religioso también, porque representa realmente la idolatría, la falsa adoración. Y llegando al Apocalipsis, encontramos en el capítulo 14, el versículo 8, un texto que nos está refiriendo justamente a cómo actúa, qué es la Babilonia, qué es lo que se cuece dentro de Babilonia. Y aquí encontramos una explicación muy pertinente al mensaje de la revelación. Dice: un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vemos también en el 16 con 19, en el capítulo 16 con el versículo 19, y la gran ciudad se partió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia, y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Y si vamos en adelante, en 17 con el versículo 5, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de la ramera y de la abominación de la tierra. Y en el capítulo 18, en el versículo 2, y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, albergue de toda ave sucia y aborrecible. Este es, digamos, el comprendido, lo que es el nombre de Babilonia. Refiere la adoración apóstata. Por supuesto, en Génesis encontramos la esencia del texto de Génesis 11, donde nos habla de la Torre de Babel. La esencia es que el ser humano tenía la intención de llegar al cielo, tenía la intención de llegar más allá de ser una criatura y ponerse en el lugar de Dios. Eso lo conectamos directamente como se identifica al dragón o a Satanás, que era el gran engañador que quiso poner y usurpar el lugar de Dios para que la gente lo adorara a él y realmente no adorara al Dios verdadero, a nuestro Dios creador. Ahora, la cuestión de la Torre de Babel, la Babilonia, nos habla de una confusión. Babilonia también fue un reino, pero viene el contexto lo que es la confusión. Y eso es lo que Apocalipsis nos quiere decir constantemente. Babilonia es intrínsecamente se conecta con el tema de la confusión, del paganismo, de estar en contra de Dios. Es una actitud. Por lo tanto, Babilonia probablemente no sea un lugar, sino sea una actitud espiritual de estar en contra de Dios en todo lo que hacemos, en nuestro cuerpo entero, en nuestra mente, en nuestras manos. ¿Por qué Babilonia se identifica como un lugar de confusión y paganismo? Su influencia la encontramos, ya lo leyó Claudia muy bien, me quiero detener en versículos específicos, que es el Apocalipsis 14:8, dice: otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas naciones del vino del furor de su fornicación. Y esta es la influencia que tiene conforme a las demás naciones, que ha compartido y ha hecho que todos los habitantes fornicaran con ella. Entonces, esta palabra es una palabra muy fuerte que se utiliza y Juan lo utiliza en la Revelación para indicar una infidelidad hacia Dios. O haber fornicado, haber sido infiel bajo los principios, haber llevado otra vida, otros caminos que no tenían nada que ver con los de Dios. Entonces, de esta manera podemos ver que Babilonia lo que hace es confundir, ser infiel ante Dios, tomar otro camino, apartado de Dios. Después, en Apocalipsis 18:3, tenemos también otro texto que es muy sugerente, donde dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Otra vez utiliza este simbolismo de la sexualidad, de la fornicación, para hablarnos de la infidelidad que puede causar o que Babilonia causa a sus habitantes y hace que tomen de ese vino todos. Por lo tanto, este lugar es más una actitud espiritual que podemos tomar ante Dios, de decirle, ¿sabes qué? Tú en mi vida no entras, yo voy a vivir mi vida y yo voy a ser el rey de mi vida. Yo voy a tomar la potestad sobre lo que tú me has dado y voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, de cierta manera, ese es el llamado, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra actitud? Estamos viviendo en Babilonia, en un lugar de confusión, en un lugar donde queremos usurpar el lugar de Dios, donde el yo es lo más importante. Y sobre todo, ¿por qué me estoy dejando influenciar? ¿Por un sistema que me lleva a eso? ¿Que me lleva solamente a preocuparme por mí mismo, a ser infiel ante Dios, a romper las promesas? Porque al final de cuentas Dios ha hecho un pacto con nosotros, nos ha dicho que Él sería fiel, que no nos engañaría, que no tendría otras personas, que Él nos ama hasta el final de la tierra. Pero aquí lo que dice es que hay personas que fornican constantemente, que son infieles ante Dios y que toman otros caminos. Que todo vale, que todo está bien, ¿no? Por lo tanto, Babilonia ha sido real, ha existido, ha sido una ciudad, un imperio grande, como la Biblia en el Antiguo Testamento así lo recoge. Lo interesante, ¿por qué Babilonia es un problema? ¿Por qué razón estamos hablando de Babilonia como un problema? Bueno, Babilonia histórica en la Biblia es registrada como la oposición a Dios. Alguien que enseña creencias diferentes que en Dios, el paganismo, la idolatría, quien pone en el centro al hombre y no a Dios. Ahí vemos en el libro de Daniel, veremos como el mismo rey Nabucodonosor tuvo ese encuentro mismo con Dios y él mismo tuvo que reconocer cuál era el sitio del hombre y cuál era el sitio de Dios. ¿Y el problema de Babilonia cuál es? Bueno, es el espíritu, es el motor que lo conduce. Ese deseo de llegar al cielo y ese deseo de dejar de pensar de que él es alguien, el ser humano es alguien creado y se quiere poner por encima o en el lugar que le corresponde solamente al Creador. Entonces, ¿esto dónde lo vemos? Bueno, esto lo vemos en el libro de Ezequiel 28. En los primeros programas que estamos tocando y estudiando este tema, hemos hablado de Lucifer. En Ezequiel 28, en Isaías 14, por ejemplo, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas. De Dios levantaré mi trono y en el monte de la reunión al lado del norte me sentaré. Y ahora dice: sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que había dicho Claudia, ¿no?, en Génesis capítulo 11, cuando Babel, la torre de Babel, se quiso construir. ¿Por qué razón? Por querer llegar hasta el cielo y querer confrontar a ese Dios debido al problema que había habido con el diluvio. Entonces, esto lo vemos también en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan y se separan de Dios y lo desobedecen. Realmente, una de las estrategias o el espíritu que dominaba y se presentaba delante de Eva es que vosotros seréis como Dios, ¿no? Esa es la idea. Entonces, Babilonia profética, en el libro de Apocalipsis, pues lo encontramos este mismo espíritu, este mismo deseo. ¿Cuál es la razón? Pues que Satanás mismo está detrás de ella y lo que hace es impulsarla para poder contrarrestar el plan de salvación y el evangelio que ha sido desarrollado, ¿verdad?, predicado y presentado por la persona de Cristo Jesús. Entonces, bien, como leía antes Josías, el Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, nos dice que todas las naciones, hablando en un contexto profético, en ese tiempo estamos, pero todavía no ha llegado a su culminación, pues nos presenta aquí la Biblia que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Qué quiere decir esto? Que han bebido del vino. El vino tiene un concepto bíblico que simboliza a alguien que está embriagado, como está borracho. Es decir, falsas doctrinas, falsas creencias, confusión, uno no sabe muy bien qué es lo que cree. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, han tenido relaciones personales y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. ¿Por qué razón todo esto? Porque a todos le ha atraído Babilonia. El sistema que ha creado, su estructura que ha creado, es una estructura humana. El hombre en el centro de todo. Y ahí podemos ver hoy en día nuestro mundo, nuestro sistema de pensamiento, cómo está funcionando, porque dice la Biblia que todos hemos sido contaminados, de cierta manera, por Babilonia. La invitación que nos hace el versículo 4 es que yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Es decir, Dios está llamando a su pueblo para que salgamos de este, que no nos embriaguemos de esta situación, que vayamos a la palabra de Dios para que podamos poder ver las cosas con toda claridad. Hay un versículo muy interesante en Isaías 57 que nos habla del estar de las personas que están embriagadas de estas creencias falsas. Dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, como no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malos, dice mi Dios. Este es el entorno, pero la gente quiere una libertad, una falsa libertad, digamos, sin reglas, sin... vale todo y todo está bien. Esto es lo que propone Babilonia. No importa lo que quieras, importante es que estés aquí presente con mi marca, porque Dios pide demasiadas cosas a lo mejor y tú puedes vivir la vida como quieras, la vida loca, como se suele decir. La influencia de Satanás en el mundo ha sido corrupta y grande. ¿Qué es y qué pasará con Babilonia la Grande? ¿Y de qué modo, en cierta medida, es una esperanza para el creyente fiel y una garantía del fin del sufrimiento? En el libro de Daniel, el capítulo 5, aparece aquí una historia muy interesante que tiene relación con el final de Babilonia histórica. Y fue cuando el reino de Babilonia, ¿verdad?, esa cabeza de oro que habíamos estudiado en Daniel capítulo 2, pues llegó a su fin. ¿Por qué razón? Porque Dios está al control de toda la historia. Aunque a veces pareciera que el mundo este ha quedado a la deriva, la Biblia nos enseña que no es así. Y el fin de Babilonia simplemente llegó debido a la conducta constante de un imperio que había pasado a manos ya de varios reyes. Habíamos hablado, empezado con Nabucodonosor, después de la muerte de Nabucodonosor vinieron otros, y uno de ellos fue Belsasar. Belsasar estaba haciendo un banquete, más bien que un banquete, la Biblia destaca como era una orgía, constantemente, abiertamente, en rebelión abierta contra Dios. Incluso había usado utensilios del templo, ¿verdad?, vasos. Y entonces lo que sucedió fue que, dice el capítulo 5, versículo 4, que bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro. Qué curioso, porque tiene que ver esto con estos mismos materiales se describen en Daniel capítulo 2, los mismos materiales de los diferentes reinos. Es como decir, el hombre está por encima de todo, ¿no? El hombre es el que gobierna aquí, en todas estas cosas, de madera y de piedra. Y el versículo 5, pues pasó algo muy interesante en esa fiesta, y es que en esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Versículo 6. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una contra la otra. Es decir, había entrado en pánico. Claro. Ahora, como resultado de esto, quieren encontrar la interpretación del sueño. Y entonces aparece nuevamente aquí la figura de Daniel. Y entonces Daniel se le llama otra vez, debido a que él ya había tenido algún encuentro con Nabucodonosor, se echa mano de él y se le pregunta, pues, cuál ha sido ese sueño. Y él entonces se lo revela. Y entonces, en el versículo 22, Daniel se dirige a Belsasar y le dice que tú, sabiendo todas estas cosas, no has humillado tu corazón. Es decir, las cosas que habían pasado en Babilonia respecto a estos sueños que había tenido Nabucodonosor, sino que antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Y además alabaste a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Esto era Babilonia, esta era la idea de Babilonia. Y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura, que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que la interpretación es Mene contó Dios tu reino y le dio fin. Tekel ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falta, y Pérez tu reino ha sido roto y es dado a los medopersas. Entonces, aquí vemos el final del reino de Babilonia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que llegó a su fin, Dios le dejó un tiempo de gracia, Dios le dejó un tiempo para que pudiera hacer las cosas. Dios había proporcionado también la ayuda, porque Dios mismo buscó a Nabucodonosor en su idolatría y lo rescató, porque Nabucodonosor se arrepintió. Pero, sin embargo, ¿cómo terminó esto? Con un juicio. Ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Ese es el fin de Babilonia, es el fin al final de cada uno de nosotros. Y en este momento histórico de Daniel, si vamos al libro profético de Apocalipsis, podemos ver que un ángel, leo capítulo 18, versículo 21, entonces un ángel poderoso alzó como una gran piedra de molino y la echó al mar diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia, esa gran ciudad, y nunca jamás será hallada. Es decir, al final Babilonia cae. Este sistema creado político-religioso con esas mismas ideas que aparecen ahí en el libro de Daniel, al final Dios, en su juicio que se está haciendo, será hallado falto. Por eso la invitación que Dios hace a cada uno de nosotros es que no participemos de esa Babilonia, sino que salgamos de ella, que podamos vivir en Cristo Jesús cada día y podamos disfrutar de la vida eterna. Y es una esperanza extraordinaria porque nos indica el texto de que el pueblo de Dios fiel saldrá de Babilonia. hay una invitación a todos los creyentes. No importa qué tipo de prácticas religiosas hayas seguido en tu vida, el Señor te está llamando, querido amigo, para que salgas, para que abandones las creencias falsas, para que te ajustes a los mandatos de la palabra de Dios y puedas ser hallado, pues, en gracia delante de Dios. El Armagedón que aparece ahí en Apocalipsis, ¿verdad?, es una palabra que ha trascendido la Biblia y que hoy incluso en nuestra sociedad actual pues es hasta familiar. Incluso personas que nunca han leído la Biblia, nunca han leído Apocalipsis, pues claro, como han visto alguna producción de Hollywood que lleva este nombre, pero eso no tiene nada que ver con el Armagedón que presenta la palabra de Dios. No es la destrucción final de la Tierra por causa de un asteroide. Por otro lado, pienso que cristianos familiarizados con el Apocalipsis creen que se trata de una batalla que va a ocurrir allí en el Medio Oriente, muy próxima, digamos, al tiempo del fin del mundo. Sin embargo, la Biblia dice algo distinto. ¿Qué es realmente lo que la Biblia nos habla de Armagedón? ¿Qué entendemos, según la luz de las Escrituras, sobre este término, Armagedón? Según el estudio bíblico, en el libro de Apocalipsis, que es el único lugar donde aparece este término, desde luego es como tú mencionabas, que no se trata de una guerra terrenal, de un conflicto entre naciones o de la caída desastruosa de un asteroide o de calamidades naturales. Se trata de una lucha de proporciones, pero de proporciones espirituales. Una lucha religiosa, digamos, la lucha en la mente de cada uno. Tenemos aquí presente en el capítulo 16 la referencia de cuál estamos hablando, empezando con el versículo 12 hasta el 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Mirad que yo vengo como ladrón, dice Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces reunieron a los reyes y en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vemos que la batalla es una batalla de espíritus, con señales, de connotación religiosa, espiritual. Es la batalla que se da en nuestra mente, de qué lugar estamos. Al igual que Babilonia, hace una referencia a una Babilonia histórica, a Babel, a una confusión que realmente, una confusión que había realmente pasado, a un sistema pagano, a un sistema político que iba en contra de los principios de Dios. Por supuesto, también Armagedón se utiliza para poder denotar una cuestión importante y un matiz muy importante. Armagedón, en hebreo, realmente se utilizaba y era un lugar donde se habían librado muchas batallas. Diferentes batallas importantes para el pueblo de Israel. Entonces, lo que quiere aquí poner que fue reunidos en este lugar que se llama Armagedón es que realmente, como dijo muy bien Claudia, había un grande conflicto. Habla de una gran guerra, pero una guerra posiblemente física, que no estamos en ese contexto. Estamos hablando de una guerra, el gran conflicto en la adoración, en lo que veníamos hablando anteriormente, en la marca de la bestia, en quién ibas a adorar tú. Si ibas a estar con Babilonia, si ibas a seguir sus costumbres, sus sistemas, si te ibas a dejar perder por todo ello, o al contrario, en esta guerra espiritual que tenemos en cada uno de nuestros corazones, donde está realmente el gran conflicto, en nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestra decisión, dice, ¿seguimos a Dios o no? Y en nuestro hacer, por supuesto. Entonces, por ello se utiliza este simbolismo de Armagedón, esta gran guerra, este gran conflicto en nuestros corazones. Por eso es importante saber que la Biblia está profetizando, ¿verdad?, de cara al futuro próximo, una gran batalla donde obviamente no va a ser un conflicto económico ni político, ¿verdad?, que eso seguirá viéndolo, pero sobre todo la Biblia nos habla de que cuando haya paz y seguridad, entonces pasarán estas cosas. Es decir, todo está apuntando para que en el mundo, ¿quién lo iba a decir? Que el gran conflicto tenga que ver con un conflicto religioso. Es decir, el problema está entre cristianos, aquellas personas que creen ser cristianas, imponiéndole a otros la libertad de poder elegir su propia vida religiosa, su propia adoración. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hoy en día podíamos ver programas de televisión donde aparezcan mediums, espiritistas, programas de televisión en cadenas serias, ¿no?, de mucha audiencia, donde se llevan espiritistas, por ejemplo, de gran nombre y con gente que aparentemente son inteligentes, con bastante conocimiento, y sin embargo pueden contactar con personas que han muerto y se las traen a personas pues, de este tiempo vivas para poder explicarles lo que le están diciendo. Esas cosas están pasando. Imagínate grandes predicadores, oradores, evangelistas a nivel mundial, con buena oratoria, facilidad de palabra, inteligentes, buen aspecto, pero sin embargo que van a predicar cosas que no se encuentran en la palabra de Dios, de manera persuasiva, transmitiendo creencias que faltan a la esencia del Evangelio, como es el arrepentimiento, el perdón, la gracia, el hecho de que lo importante eres tú. Tú puedes, lo mejor lo tienes dentro de ti, cuando la Biblia nos dice lo contrario, que nosotros, no hay ninguno en nosotros que haga el bien, somos todos, nuestras obras son como trapos de inmundicia, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la necesidad de una conversión, de sustituir el yo por Cristo, ese tipo de predicaciones, desde luego, van dejándose más de lado. Entonces, imaginaros también el hecho de los milagros, por ejemplo, personas enfermas, personas en sillas de ruedas, gente que los médicos no dan situaciones de completamente sin solución. Pues imagínate todas estas cosas aflorando delante de multitudes, ¿no? Eso es lo que Babilonia va a proponer, es lo que Babilonia va a llegar a cabo. Satanás tiene poder para hacer estas cosas. Y este tipo de situaciones van a hacer que muchas personas que no tengan su vida asentada y una relación estrecha con Cristo Jesús hoy, va a ser muy difícil que después puedan discernir estas situaciones. Esta es Babilonia la Grande, la que en Apocalipsis se nos describe, y en Daniel también, porque es el plan que Satanás tiene preparado para el último momento del gran conflicto. Este es el Armagedón, es un conflicto, al final, es un conflicto mundial, pero que se expresa al final de manera personal. Gobiernos, sistemas políticos y religiosos involucrados que van a afectar en mi decisión si quiero tener el sello de Dios o tener la marca de esta bestia, que es mi decisión personal de seguir a esta bestia, o si no es por la decisión personal, será por el miedo. Pero una y otra, a Satanás le da igual, a él le da igual que tengas la marca en la mente o en la mano. A Dios no le da igual. Dios quiere que tú tengas tu decisión personal tomada en tu mente por libertad y que puedas vivir con Él libremente, porque lo has escogido. En esta guerra, por supuesto, siempre va a haber perdedores y ganadores. Va a haber personas que libren y otras personas que probablemente se queden en el campo de batalla. Por supuesto, Babilonia, como nos propone la Biblia, es este sistema que estamos viviendo en este momento probablemente. Es el sistema donde dice que proféticamente estamos viviendo los últimos tiempos. Una tierra que ha desechado a Dios por completo y la idea de que Él exista. O incluso, como dice muy bien Israel, probablemente sí existe, pero lo mezclamos y estamos siendo engañados completamente conforme a la tergiversación de las verdades bíblicas. Entonces, de cierta manera, va a ser muy sutil. Y Armagedón probablemente no sea una guerra con armas que podamos identificar, pero sí va, en esta sutileza va a estar realmente el peligro de esta guerra. Va a estar el peligro de una guerra que probablemente no seamos conscientes que estamos librando o que estamos peleando, porque estamos siendo engañados. Engañados por estos espíritus que nos menciona también el versículo 14. Dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por supuesto. Entonces, el consciente, la persona cristiana que conoce esto, realmente es la persona que va a poder librar esta batalla. Pero lo que tenemos que tener mucha confianza y mucha fe es que esta guerra en Cristo está librada. Y es muy bonito poder ver la esperanza. Cómo antes de decir que vamos a tener esta guerra, se introduce diciendo yo vengo como un ladrón, el versículo 15, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Entonces habla de decir yo soy el rey de reyes, yo ya he vencido esto. El que esté bien cogido de mi mano no va a ser engañado. El que me conozca y sepa cuál es mi voz no se va a perder, porque sabe por dónde caminar. El que realmente tenga el sello de Dios y sea dirigido por el Espíritu Santo en esta batalla tiene que estar seguro que la tiene librada, porque va a estar de la mano del Señor. Entonces, este Armagedón, tenemos que darnos cuenta y que ser conscientes de que Babilonia nos va a proponer diferentes cuestiones y sutilezas para poder engañarnos, para poder sustraernos de estos dos caminos. Aquí hay dos caminos, finalmente. O eres ganador o eres perdedor en esta guerra. La perdición te conduce a una muerte eterna y si tú ganas, te conduce a una vida eterna con el Señor. Entonces, ¿cómo queremos salir de esta guerra? ¿Queremos salir desnudos y exponiendo nuestra vergüenza en esta guerra o queremos salir vestidos de la justicia de Cristo, con la armadura que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la oración? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que esta batalla se libra hoy, en nuestros corazones, en nuestra decisión constantemente. Si queremos hacer un pacto con Dios, tenemos que ratificarlo día a día y estar conscientes y nunca creer que esta batalla está vencida. El dragón está como un león rugiente, tratando de que los máximos caigan con él, porque él sabe que la batalla está perdida. Pero él lo que quiere es llevarse muchas personas con él, por supuesto. Apocalipsis 13 es muy importante porque nos describe mucho lo que hemos estado hablando. Y en relación a esto, el versículo 13 y 14 del capítulo 13 dice que estas bestias, ¿verdad? El dragón, la bestia que sube del mar y la que sube de la tierra, lo que hacen son grandes señales y hasta hacían descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y con las señales que se le permitió realizar en la presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, ¿no? Entonces, ahí lo que venimos hablando es pues hacia dónde se dirige el mundo. El mundo se dirige hacia lo que la Biblia enseña. No debemos de especular, simplemente la Biblia nos dice, mira, cuando pasen estas cosas, pues es para que creáis, pero que sepáis que no quedéis engañados. Entonces, el punto aquí es muy sencillo. No debemos de tener miedo, porque dice la Biblia, el Evangelio, primera de Juan dice que donde hay amor no hay temor. Y nosotros no debemos de tener temor. Lo que nos debe preocupar simplemente es de Cristo, qué hueco tiene nuestro corazón, si Él está realmente o no está. Entonces, que la Biblia nos dejó su palabra para poder discernir, para poder tener una relación con Él personalmente y que todas estas cosas, el enemigo que tratará de hacer mil y una historias para que seamos engañados, con la palabra de Dios es lumbrera, es tu palabra, mi camino, ¿no? Es algo que nos muestra la luz y por dónde debemos de caminar. Por eso lo importante en todo este contexto al final es la adoración, la lealtad de que si Dios tiene su sello en nosotros o no. Y si uno ve el mundo religioso, sobre todo el mundo cristiano, que es hacia donde se dirige, podemos ver pues, estos acuerdos que se van tratando de llegar poco a poco por medio del ecumenismo. Nosotros como creyentes no debemos de tener ningún problema, ¿verdad?, en relacionarnos con personas de otras denominaciones, sean cristianas o no. Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, debemos, ¿verdad?, de conocer, de entablar relaciones con personas y poder crear amistades, incluso con todas las personas del mundo, sin distinción. Pero cuando hablamos de ecumenismo, es una manera disfrazada de poder renunciar a ciertos principios de nuestra vida, de lo que la Biblia enseña, por el bien común, el bien de los demás. Claro, esto es un problema serio, porque lo que hace es que yo entonces tenga que dejar de creer en algunos principios o en algunos mandamientos de la Biblia y practicarlos por lo que otros creen o consideran. Este es un peligro y que se está cada vez más dando en lo que es la religión cristiana. Como vimos anteriormente, lo fundamental de estas cuestiones, Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 17, lo que nos habla es de un principio de adoración. ¿A quién estamos adorando nosotros? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Bajo qué sistema? Y como dice muy bien Israel, probablemente la sutileza del ecumenismo, la sutileza de poder relacionarnos e incluso vender mis principios con tal de poder tener una relación, es ahí donde está el error. Es ahí donde está la sutileza de perder la batalla por por un mundo lleno de tolerancia, de paz, de aceptación mutua, donde yo vendo mis criterios, mis principios. Al primero que le demos fidelidad es a Dios. Probablemente los amigos de Daniel en este reino, en Babilonia, se hubieran podido arrodillar y hubieran agradado principalmente a Nabucodonosor. Probablemente hubieran tenido muy buena relación con Nabucodonosor y en su reino hubieran dicho, mira, qué buenas personas se han arrodillado ante la estatua que Nabucodonosor ha construido. Pero decidieron ser primeramente fieles a Dios y no vender, aunque fuera un poquito de su adoración, un poquito de sus principios. No cedieron ni un poco en cuanto tuvieron que decidir si tenían que ser fieles hombres o fieles a Dios. Y finalmente fueron llevados hasta el horno de fuego, hasta las últimas consecuencias, con tal de no agradar a un rey, a una de las personas más importantes. Y muchas veces podemos pensar que, bueno, no pasa nada si yo cedo un poco con tal de que nosotros nos llevemos, que tengamos un entorno de paz. Ojalá llegáramos a ese momento donde el mundo tuviera un entorno de paz sin tener nadie que vender sus principios y sus criterios y poder hablar de Dios abiertamente y poder tener buenas relaciones. Pero probablemente eso no va a ser así. Y Babilonia llegará a un momento donde no nos acepte, donde las personas que estén entregadas a Dios sean rechazadas, sean apartadas, perseguidas o incluso llevadas hasta la muerte solamente por adorar los principios de Dios y ser fieles hasta la muerte, perseverar y tener la paciencia de los santos que siguen los mandamientos y la fe de Jesús. Vemos en la historia cómo la mayoría nunca ha estado de parte de Dios, sino al contrario. Claro, en ese contexto que decía Josías de los amigos de Daniel, en el capítulo 3 de Daniel, vemos cómo estos tres jovencitos pues estaban de pie delante de una multitud de grandes personajes que estaban todos de rodillas. Entonces el contraste era claro. Había tres rebeldes allí, tres rebeldes en contra de la mayoría. Y siendo esclavos, de hecho. Entonces, ¿eso va a dar lugar a qué? Va a dar lugar entre una minoría, que será el pueblo de Dios, el remanente, ¿verdad?, que se le llama la Biblia, en el tiempo final, donde una minoría estará frente a una mayoría. Una mayoría que quiere adorar a la bestia, quiere adorar realmente a Babilonia, quiere establecer pues, que esa Babilonia funcione. Pero detrás de ella la Biblia nos dice que está el enemigo. Entonces, aquellos que permanezcan de pie, aquellos que no quieran participar de esa adoración, obviamente serán tachados en la sociedad como rebeldes, como gente que está yendo en contra del sistema puesto por la comunidad mundial, ¿no? Entonces imaginémonos ahí pues, presidentes, reyes, ¿verdad? Jefes de Estado, tanto políticos como religiosos, pues todos viendo que se impondrán unas leyes que vayan en contra de la obediencia de Dios. Por eso hablábamos de que nuestra esperanza pues, es como los jóvenes, los tres amigos de Daniel, y Daniel también, que es, mira, pase lo que me pase, yo seguiré de pie porque amo a Dios. Y esa es la victoria. La victoria ya no es que sea nuestra, la victoria es de Cristo, y Cristo ya la alcanzó en la cruz. Es decir, este mundo, ya conocemos su historia. La historia de este mundo termina o al lado de Cristo como vencedores o al lado de Babilonia como perdedores. Hay dos maneras nada más. La Biblia no habla de tres, habla solamente de dos. Estamos hablando en esta serie, ¿verdad?, de el gran conflicto, ese conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Hemos analizado, no solamente en este programa, sino en otros, los capítulos de Apocalipsis donde se muestra ese conflicto. Pero me gustaría que fuésemos al Antiguo Testamento, allí al libro, a Primera de Reyes, capítulo 18, porque allí también se ve ese conflicto entre el bien y el mal. Me gustaría que lo presentaseis para que nuestros amigos que siguen, los amigos que siguen el programa, pudiesen también tener un poco de información de esa situación. La historia de Primera Reyes 18 nos puede ilustrar muy bien lo que pasa y lo que pasará en este gran conflicto, donde vemos que el pueblo de Israel había fornicado, también había sido idólatra, incluso se había entregado a otros dioses o a otros profetas que no eran los profetas de Jehová. Elías entra en ese terreno donde incluso se enfrenta ante esos profetas. Encontramos en Primera de Reyes 18, del 20 en adelante, voy a leer los primeros versículos, dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Entonces, date cuenta que Israel también estaba en una época de confusión. Era el pueblo de Dios, era el que había hecho la fidelidad y el pacto con Dios, que guardaban su sábado probablemente, que eran circuncidados por él, que habían tenido su padre Abraham. Y aquí no estaba muy claro. Había mucha gente que no tenía claro si adorar a Jehová o si adorar a Baal. Y Elías es un llamado ante el pueblo y dice, ¿saben qué, amigos? Decídanse. No estén confusos en cuanto a su decisión, sino el corazón entregarlo y ser fieles hasta el final a lo que ustedes creen. Entonces comienza una batalla entre los profetas de Baal y Elías, donde los profetas de Baal se manifiestan hacia el pueblo y quieren hacer manifestaciones de que Baal es real, de que Baal es el Dios. Entonces tenemos una descripción tremenda de una confusión, de un terreno, de una experiencia que para muchos podría ser incluso llamativa, pero que realmente era muy triste experimentarlo en el pueblo de Israel. Voy a leer algunos versículos de esto. Entonces dice, entonces Elías, el 25, dijo a los profetas de Baal, escoged un buey, preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no les prendáis fuego. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Entonces comienza cada vez a empeorar la situación, diciendo, hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con voz más fuerte, porque es un dios. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o se ha ido de viaje. Tal vez duerme y hay que despertarlo. Seguían ellos clamando a gritos y se hacían cortes conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que chorreaban con sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni quien escuchara. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Entonces, esa situación describe muy bien a Babilonia. Babilonia probablemente, y el dragón dice en la Biblia, que puede tener milagros, falsas señales, falsos signos. Pero finalmente Baal no respondió. Finalmente este Dios no respondió ante los profetas que se estaban cortando, sangrando, danzando, y tuvieron un espectáculo que para muchos era un espectáculo de adoración, pero una adoración falsa. Y es ahí cuando Elías toma un altar y habla a Jehová. Entonces dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, después de haber preparado el altar, de haber preparado el buey, se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandado tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces, sin él encender fuego, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, Elías les dijo, apresad a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Entonces, aquí nos habla de dos tipos de personas. Los que siguen a Baal, los que siguen adoraciones falsas, los que siguen a dioses falsos, o los que siguen al Dios verdadero. Que finalmente los profetas de Baal pudieron haber hecho milagros, señales, o incluso el pueblo se había vendido ante estos profetas. Pero solamente un Dios es realmente el que tiene la manifestación del Espíritu. Realmente solamente un Dios puede salvarlos. Realmente solo un Dios pudo hacer caer fuego del cielo y consumir todo con gran demostración. Y eso es lo que va a pasar en el gran conflicto. Esos profetas falsos, estos falsos cristos, probablemente pueden hacer milagros, pero no pueden salvarnos. Quien realmente tendrá la última manifestación será Cristo Jesús cuando venga por segunda vez, porque es el verdadero Cristo, y vendrá por nosotros y realmente hará un milagro en nuestra vida, que será resucitar a todos los muertos para llevarnos con Él a ese lugar. Este gran conflicto está vencido. Este gran conflicto no tenemos que tener duda que lo gana Cristo Jesús, que es el único que puede hacer descender fuego del cielo y es el único que va a venir por nosotros. Entonces tenemos que tener muy bien en claro que en este gran conflicto tenemos que estar en una decisión, como lo dijo muy bien Elías, dejar ya de estar confundidos. En Babilonia, en esta tierra de confusión, dejar de estar entre frío y caliente, tomar una decisión. Si ustedes quieren estar en Babilonia, si ustedes quieren seguir al dragón y tener su marca, ir con ellos. Pero si tú quieres realmente el sello de Dios, si tú quieres que el Espíritu Santo guíe tu vida, toma la decisión de una vez por todas y sal de Babilonia, que es el llamado que tiene Apocalipsis. Sal de Babilonia, porque el Armagedón ya está vencido siempre y cuando tú estés de la mano de Cristo Jesús, que Él te va a llevar con Él a ese reino de los cielos donde ya no existirá más confusión y todos adoraremos el nombre de nuestro Señor. En la historia que acaba de relatar muy bien Josías, es interesante que si la leemos un poquito antes, vamos a ver que este rey del pueblo de Israel, que se llama Acab, estaba dentro del pueblo de Dios. Es decir, el conflicto no surge en tierras paganas, sino surge dentro del mismo pueblo de Israel. Y Acab, cuando él está reinando, vemos que hay una gran prosperidad en el mismo pueblo de Israel. Es decir, podemos decir que las cosas funcionaban bien económicamente, había trabajo. Podríamos decir que había cero porcentaje de paro. Todo el mundo trabajaba. ¿Quién podría no querer vivir en un sitio así? Sin embargo, su vida era de continuo hacia el mal. La idolatría se había apoderado, digamos, en todos los lugares del reino. Y entonces, pues claro, aparece la figura tan interesante de Elías, porque es enviado por Dios. Entonces les anuncia que iba a venir una sequía. Claro, una sequía lo que trae durante 3 años y medio es, pues, pobreza. Empieza a haber falta de recursos. Es decir, Dios interviene en la historia y Dios está al tanto siempre de todas las cosas que pasan, pero a veces, obviamente, interviene de una manera diferente. Y aquí vemos cómo intervino en la historia de este pueblo de Israel y, desde luego, les anunció que las cosas así no podían seguir yendo. En cambio, cuando Elías se presenta delante del rey, Acab, dice que lo había buscado por todas las partes a Elías, que había profetizado esa sequía, y en el capítulo 18, versículo 17, dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que perturbas a Israel. Cuando ve al profeta Elías, de parte de Dios, Acab le echa la bronca a Elías, porque dice que eres tú el que está perturbando a Israel, eres tú el rebelde que va contra toda la nación. Entonces Elías responde, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales, es decir, siguiendo a dioses que vosotros os habéis inventado como construcciones humanas. Si vamos al libro de Apocalipsis, podemos leer exactamente lo mismo que se acaba de relatar por Josías en el capítulo 19, versículo del 18 en adelante. Dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales ante ella. Y con esas señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Los dos fueron lanzados vivos al lado del fuego, ¿no? Es decir, se destruyeron completamente. Vemos aquí dos historias, una histórica y otra profética, pero como las dos tienen la misma esencia. La falsa adoración dentro, igual que el pueblo de Israel, Dios envió a un profeta para contrarrestarlo. Pero la misma nación veía a ese profeta enviado por Dios como alguien rebelde. Lo mismo sucederá en el tiempo final, donde en el mismo cristianismo habrá este poder político-religioso que las cosas, Dios va a intervenir en esta historia. Y entonces verá como aquellos que adoran a Dios, que adoran sus mandamientos, que los guardan, los verá como rebeldes. ¿El resultado final cuál fue? En el caso de Elías, los profetas de Baales fueron todos muertos. En el caso de Apocalipsis, capítulo 19 dice que tanto la bestia como los reyes de la tierra que adoraron a la bestia y como todos los falsos profetas que predicaban falsas doctrinas, falsas creencias, también fueron eliminados, ¿no? Los únicos que quedan vivos para la eternidad son aquellos que han seguido a Cristo Jesús. Y me gusta terminar ya con un versículo que es un mensaje, el mensaje a la iglesia de Sardis ahí en Apocalipsis dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3, 5. Sí, querido amigo, al que venciere, tú y yo podemos ser parte de esos vencedores con la ayuda de Dios y disfrutar de la eternidad con nuestro Dios. Dios explica a Daniel los reinos que se van a suceder en la historia, desde el reinado de Babilonia, que era la cabeza de oro, pecho y los brazos de plata, Medopersia, luego Grecia, después Roma, después los países que conforman la Unión Europea y después. Después, en esa secuencia de reinos que aparece allí en Daniel 2, ya no hay más reinos humanos. El siguiente reino es el de Dios. Ese momento final está cercano. Lo dice Daniel y lo confirma Juan en Apocalipsis. Lo importante, más allá de comprender qué cosas son Babilonias o el Armagedón, es estar preparado para ese momento. Necesitamos tomar nuestra decisión personal y mantenernos fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos. Solo así podremos estar salvos. Vamos ya con nuestro resumen en tres puntos. Necesitamos aprender más sobre el conflicto entre Dios y Satanás y los mensajes de Dios en la Biblia para los últimos tiempos. Tomemos nuestra decisión, con Dios o contra Él. No hay término medio. De esa decisión personal dependerá nuestro destino eterno. Utilicemos la armadura de Dios de Efesios 6, del 10 al 18, para resistir y luchar contra el enemigo y así prepararnos para el conflicto final. Queridos amigos, Dios nos llama a ser fieles a Él, porque es la única manera en la que puede salvarnos y darnos vida eterna. El conflicto entre Dios y Satanás, por duro que sea, tiene una fecha de caducidad. Jesús ya venció en la cruz librándonos de las cadenas del enemigo. Gracias a Él, quien quiera ser salvo podrá hacerlo aceptando su muerte sustitutoria como un regalo de amor y viviendo una relación personal y transformadora con Él. No sabemos el momento de nuestra muerte, ni tampoco sabemos el momento de la segunda venida. Por eso, os invito a que estemos preparados cada día. Nos vamos ya, pero antes os recuerdo que si queréis profundizar en estos temas, o si queréis el libro El conflicto de los siglos, totalmente gratis, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Hasta el próximo programa. Que el Señor os bendiga, queridos amigos. En varios lugares del relato de la batalla del Armagedón, las criaturas abominables y los acontecimientos espantosos pasan a un segundo plano por un momento y se vislumbran verdades más personales. Como hemos visto, una de ellas es Apocalipsis 16:15. ¡Cuidado! ¡Vengo por sorpresa, como un ladrón! Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa en la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Este versículo, que se ubica justo en medio del lugar de la Biblia que efectivamente menciona el Armagedón, se hace eco de muchos pasajes del Nuevo Testamento acerca de la importancia de la preparación personal para el regreso de Jesús y los acontecimientos del fin. Otro versículo de este tipo es Apocalipsis 17:14. Ellos harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aquí la gran guerra del fin involucra a un ejército de personas cuyo principal propósito no es destruir a los demás con armas, sino ser fieles a su llamado divino. Este es un tipo de batalla muy diferente. La batalla del Armagedón es una lucha por la mente. Es también una batalla por el corazón. Un llamado a la sincera lealtad al Cordero que fue inmolado. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados,